Leamos Efesios 1 del 13 al 16. Usted en silencio en su propia Biblia y yo leo en voz alta en la Biblia de las Américas. Efesios 1, 13 al 16. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Oremos. Padre, acabamos de leer la Santa Biblia y queremos pedirte que con el poder de tu Espíritu, Señor, infundas entendimiento en nuestros corazones para que podamos ser enteramente preparados para toda buena obra, sobre todo para darte la gloria, Señor, día y noche, con nuestra alabanza y con nuestras acciones de gracias. Yo pido, Señor, que uses mis labios para transformar vidas y que tu Espíritu se mueva con entera libertad entre nosotros, en conformidad con el deseo que tienes de glorificar a tu Hijo y de honrar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy voy a hablar acerca del Día de Acción de Gracias, porque se acerca. Para nosotros los que vivimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, es una tradición que el tercer jueves de noviembre se celebra un día especialmente dedicado para darle gracias a Dios. Hace varios siglos, los primeros inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos, un grupo de peregrinos que venían huyendo de Europa, llegaron a este país con la ilusión de poder adorar a Dios con libertad, sin ser perseguidos. Se establecieron en la costa noreste de los Estados Unidos, pero dicen las crónicas que al final del primer invierno, la mayoría de ellos ya había muerto, especialmente de hambre. Así que ellos pasaron uno de los peores inviernos que pudieron haberse imaginado. Y en el transcurso del año conocieron a los nativos de Estados Unidos, quienes les enseñaron a sembrar la tierra y a cultivar las semillas que aquí se dan, a cazar el pavo. Y después de un año ellos sobrevivieron en el crudo invierno y gracias a la providencia de Dios y a la bondad de los nativos, ellos celebraron la Noche de Acción de Gracias, donde convivieron juntos los indígenas con los inmigrantes en una cena donde se le dio gracias a Dios. Años después, dicen las crónicas, que se dejó sentir una fuerte sequía que hizo que las cosechas no fueran tan abundantes. Así que ellos estaban temerosos de volver a padecer hambre y muerte. Así que se reunieron a orar. Todos los inmigrantes cristianos se juntaron y empezaron a clamar a Dios para que enviara lluvia, y Dios de manera sobrenatural les concedió la lluvia que fecundó la semilla y facilitó que la cosecha se completara, y una vez ellos le dieron gracias a Dios por eso. Han pasado muchos años desde entonces y se ha convertido en una tradición celebrar un día de acción de gracias en los Estados Unidos para conmemorar todos los favores que Dios ha derramado sobre su pueblo. Pero hoy en día, el Día de Acción de Gracias muchas veces tiene todo menos eso, menos darle gracias a Dios. Yo como inmigrante también recuerdo la primera vez que celebré Thanksgiving aquí. Era el año 1999, mi esposa y yo estábamos de misioneros en la ciudad de Birmingham y una familia cristiana americana de este país nos invitó a tener la cena de Acción de Gracias junto con ellos. Y hubo dos cosas que no puedo olvidar de ese primer Thanksgiving, de ese primer Día de Acción de Gracias que yo experimenté en aquella ocasión. La primera cosa que recuerdo es que había una abundancia de comida para una sola cena como yo nunca había visto. Ellos eran tres personas y Lilia y yo todavía no teníamos niños, y había comida como para 20. Yo decía, no puedo creer que hay tanta comida en una cena para tan pocas personas. Y de todo, ustedes saben, había pavo horneado con relleno, había maíz, había puré de papas, había pie de calabaza, había salsa de cranberry. Bueno, ¿qué no había ahí? Yo dije, ¿tanta comida? Pues imagínense yo de dónde venía, ¿verdad? La segunda cosa que recuerdo, que no puedo olvidar, es que en esa noche de Acción de Gracias, era noche de Acción de Gracias y yo estuve esperando toda la noche a qué hora le íbamos a dar gracias a Dios en oración, y nunca se le dio gracias a Dios. Aparte de orar por los alimentos, no hubo otro tiempo en donde se le diera gracias a Dios. Y eso me sorprendió. Hoy en día, toda la gente celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Pero a veces se celebra todo eso y lo único que falta en realidad es darle gracias a Dios. Yo no sé cómo usted celebra el Día de Acción de Gracias, pero mi objetivo es que usted aprenda lo que Dios espera de nosotros en un día especialmente como ese. Toda la vida y todo el año, Él dice que demos gracias siempre en todo, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Pero si hay un día consagrado a eso, es lo que menos debería de faltar. ¿No creen ustedes? Así que por eso, hoy vamos a considerar tres razones espirituales por las que deberíamos estar agradecidos con Dios, especialmente en un día como el Día de Acción de Gracias. Allí en Efesios nosotros vamos a descubrir las razones que movieron el corazón del apóstol Pablo para darle gracias a Dios. Y esas razones usted debería de tomarlas en cuenta a la hora de celebrar el Thanksgiving. No sé cómo usted celebre ese día, pero vale la pena antes de entrar de lleno al estudio que se pregunte, ¿realmente en los días que usted ha celebrado eso, le ha dado gracias a Dios? Y si lo hace, ¿por qué cosas le ha dado gracias? Hoy vamos a considerar dos puntos en mi mensaje. En primer lugar, vamos a considerar las cosas por las que el apóstol Pablo no dio gracias. Y segundo, vamos a considerar las cosas por las cuales el apóstol Pablo sí dio gracias. ¿Están listos? Primero vamos a ver por qué cosas el apóstol Pablo no dio gracias. Y esto nos va a confrontar a nosotros con una brutal realidad en los tiempos modernos en lo que respecta a la vida de oración de la mayoría de las personas. En la actualidad, la mayoría de las personas que viven no oran a Dios, ¿cierto o no? La inmensa mayoría de las personas viven y nunca oran. Así que digamos que más de la mitad de la gente ni siquiera ora a Dios. Ahora, de los que sí oran a Dios, hay dos tipos de personas. Los que se acercan a Dios solamente para pedirle algo, y los que se acercan para darle algo. ¿Ustedes qué creen que es mayoría? ¿Los que le piden a Dios o los que le dan a Dios? Pues ustedes saben, yo soy pastor y uno de mis trabajos es estar escuchando a las personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, por favor, ore por mí, ore por... Yo les puedo decir que 8 de cada 10 peticiones de oración que las personas me hacen a mí para que yo interceda por ellas caen dentro de tres categorías. Número uno, piden por cosas materiales. Pastor, por favor, pídale a Dios que me dé trabajo. Pastor, por favor, pídale que me dé un carro. Pastor, por favor, pídale que me dé algo material. ¿Me doy a entender? Segunda cosa por la que normalmente piden por cosas que tienen que ver con lo físico. Yo pido, por favor, por salud. Mire que tengo esto. Pido por esta cirugía que me van a hacer. Entonces piden por algo que tiene que ver con el cuerpo. Y tercer cosa por las que normalmente piden por cosas que tienen una durabilidad temporal, es decir, piden para cosas que son terrenales, que no duran para la eternidad. Pastor, ore por favor para que yo consiga una esposa. Pastor, por favor, pida a Dios que me dé una beca. Pastor, yo quiero que Dios me deje saber cuál carrera escoger. Y todas esas son cosas buenas, no quiero que me malinterpreten. No hay nada de malo en pedir. El mismo Señor Jesucristo nos alentó, dice, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que no hay nada de malo en buscar al Señor a pedirle estas cosas. Pero si tú fueras padre de familia y tú llegaras a tu casa cada vez con la ilusión de ver a tu esposa y a tus hijos, y cada vez que entras, tu niño viene corriendo, se abraza tus piernas y te dice, papi, papi. Y la pregunta que te va a hacer es, ¿qué me trajiste? Y al principio te hace gracia y dices, qué lindo, claro que sí, para eso está su padre, para que le dé lo que quiera a mi hijo. Pero si eso se repite por una, dos, tres semanas, un mes, dos, tres años, con el paso del tiempo tú empezarás a preguntarte, oye, creo que me gustaría que también se preocupe por cómo me fue, ¿no? Que aunque sea me preguntara, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No seremos nosotros como esos niños con Dios? Detrás de Dios nada más saber qué me trajiste o qué me puedes dar. Entonces, si la mayoría de la gente de por sí no ora, la minoría que ora, de esa minoría, la mayoría se gasta su tiempo de oración solamente en pedir, pedir. Dame, Señor, dame, dame. Así que es una minoría, todavía un número de personas más pequeño el que no solo pide, sino que le da a Dios, que le da qué, que le da gracias. Ahora, si ya de por sí son poquitos los que le dan gracias, no solo los que le están pide y pide, sino los que le dan gracias a Dios, todavía hay una realidad todavía más brutal, por eso la describí así. Porque de entre los que le dan gracias a Dios, ¿por qué cosas le dan gracias? Fíjense bien, ¿por qué cosas le dan gracias? Cuando los cristianos le dan gracias a Dios, la inmensa mayoría de cristianos le da gracias a Dios por mis hijos. Yo doy gracias a Dios por mi trabajo. Yo doy gracias a Dios por mi carrito. Yo doy gracias a Dios por mi casita que me permite tener. Yo doy gracias a Dios por mis estudios que yo tengo. Yo doy gracias a Dios por el ascenso que me dieron. Y todas las veces que oigo que le damos gracias, la mayoría de veces por lo que damos gracias nosotros, una vez más, son por asuntos materiales, son por asuntos físicos o son por asuntos terrenales o temporales. Ahora, una vez más, no me malentiendan. Debemos de estar agradecidos por esas cosas. El Señor Jesús bendijo y dio gracias por los alimentos cuando los multiplicó y alimentó a los 5,000 varones, ¿verdad que sí? Además, el apóstol Pablo dice que los alimentos que Dios ha creado, dice que son buenos para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Así que no tiene nada de malo dar gracias por esas cosas, como los alimentos. Al contrario, deberíamos, y si usted no da gracias por los alimentos, yo no sé qué está esperando. ¿Ok? Pero hay un pequeño problema con eso. Que cuando yo voy al Nuevo Testamento y empiezo a estudiar las oraciones de los apóstoles, y me doy cuenta que ellos jamás pedían algo a Dios sin antes darle gracias, eso de por sí ya siente un precedente para mí. Ellos no pedían nada a Dios sin antes haberle dado o bendiciones o alabanzas o gratitud a Dios. Pero cuando me pongo a leer en el Nuevo Testamento, no encuentro ni un solo ejemplo de una oración donde los apóstoles le den gracias a Dios por su trabajo, por la salud, por la comida. Ellos no gastaron tiempo escribiendo, no gastaron tinta escribiendo oraciones de acción de gracias por esos temas. Ellos daban gracias por otras cosas. Ándale. Cuando yo veo que en mi vida y en la vida de los que me rodean, casi no hay acción de gracias, puro pedir. Y eso es cuando oramos. Y luego las pocas veces que damos gracias, nuestras oraciones están concentradas en dar gracias solamente por las cosas materiales, físicas o terrenales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay dos respuestas que vinieron a mi corazón meditando en eso. ¿Por qué solamente damos gracias la mayor parte del tiempo por las cosas terrenales, físicas o materiales? Y entonces, bueno, yo pensé, dije, bueno, ¿por qué damos gracias solamente o mayormente por eso? Bueno, en lugar de dar gracias por las cosas espirituales, pues por una sencilla razón. Porque no sabemos cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos. Así que uno da gracias a Dios por las bendiciones que conoce. Y si tú no conoces tus bendiciones espirituales, pues ¿qué vas a hacer? Pues das gracias a Dios por tus bendiciones materiales, o de salud, o físicas. Lo cual ya de por sí me dice algo. Que usted es un ignorante espiritual, si usted es esa persona. Ay, pastor, me ofende. Pero no se ofenda, porque eso tiene remedio. Se compone estudiando. ¿Ok? Ahora, si no es por ignorancia espiritual que usted no da gracias a Dios por sus bendiciones espirituales, puede ser por otra segunda razón que es peor que la primera. ¿Cómo que peor, pastor? Sí. Porque es posible que usted sí conozca sus bendiciones espirituales, pero si usted todavía, aunque las conoce, no da gracias a Dios por sus bendiciones espirituales, sino que da más gracias a Dios por sus bendiciones materiales, quiere decir que usted valora más las bendiciones materiales que las bendiciones espirituales. O sea que usted tiende a ser materialista. Y como dice en un lugar de la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que tú pides, lo que tú das gracias, por lo que tú das gracias en oración, normalmente es por lo que tú has pedido, ¿no es cierto? Entonces, por lo que tú das gracias a Dios en oración es mayormente material, es mayormente físico, es mayormente terrenal, quiere decir que tus peticiones, cuando tú pides, normalmente están orientadas en el mismo terreno, que tú estás pidiendo por eso y ahora estás agradecido por eso. ¿Me están siguiendo? Que una vez más nos lleva al mismo punto. Muchas veces nosotros tendemos a ser más materialistas de lo que nosotros pensamos. Nosotros decimos con nuestros labios que sí, Dios es lo más importante, que las cosas espirituales son lo más importante para nosotros. Pero al examinar, hacerle rayos X a mis oraciones, yo descubro que no es así en verdad. Que no es así. Entonces, yo me preguntaría, ¿por qué tendría Dios que llevarte al cielo si lo único que te interesa es lo terrenal? La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 y versículo 21, que una de las causas que despierta la ira desde el cielo es que los hombres no le glorificaron ni le dieron gracias. Romanos 1, 21. Sí, la ingratitud despierta la ira de Dios. La ingratitud despierta la ira de Dios. Así que Dios espera que le demos gracias. Pero cuando leemos en la Biblia las razones por las que el apóstol Pablo daba gracias, descubrimos algo sorprendente, algo revelador. ¿Y qué es eso? Que todas las cosas que él menciona por las cuales estaba agradecido son mayormente de carácter espiritual. Les voy a dar unos ejemplos. Rápidamente voy a leer ahí algunos pasajes de la Biblia, y usted nada más preste atención, o para los que toman nota, pues háganlo. Fíjese en Romanos, voy a empezar en Romanos, rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 8, dice ahí la Escritura. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. ¿Se dan cuenta por qué da gracias? ¿Algo de carácter espiritual o de carácter material? Primera de Corintios ahora, la siguiente. Capítulo 1, dice Pablo, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Material o espiritual? ¿Por qué dio gracias? Por la gracia. Filipenses 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Espiritual o material? ¿Eh? Colosenses 1, versículo 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Fe, esperanza, amor. ¿Espiritual o material? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, siguiente. 2:1-2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Material o espiritual? ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre los cristianos del primer siglo y nosotros que vivimos en esta era moderna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que acabamos nosotros de descubrir las cosas por las que Pablo no daba gracias por escrito en sus cartas, aunque sabemos que daba gracias por todo. Pero, ¿qué diferencia? Entonces, cuando usted da gracias a Dios, cuando usted dé gracias a Dios en este Día de Acción de Gracias, hace bien en dar gracias por los alimentos, aunque haya en abundancia. Pero, ¿qué tal si le agrega una nueva categoría a su acción de gracias? Que sea por los asuntos espirituales que Dios está obrando. Ahora vamos a concentrarnos en la segunda mitad de este mensaje, en un ejemplo específico del apóstol Pablo, ese que leímos en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 16. Si regresa usted allí conmigo, prestará atención como él dice en el versículo 16, que él siempre, o de manera constante, dice: no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Se dan cuenta? Así que vamos a aprender de estas palabras de Pablo tres razones espirituales por las que él daba gracias. Quizás usted las puede tomar en cuenta a la hora de reunirse con su familia en este Día de Acción de Gracias que se acerca, para que usted pueda celebrarlo de una manera diferente, bíblica, gloriosa para nuestro Dios, como quizás usted nunca lo ha hecho antes. Ahora, si usted ya lo hace, le felicito, siga adelante. Pablo da gracias a Dios por tres razones en este pasaje. Vamos a conocer la primera de ellas. Vamos a ver, dice en el versículo 15, dice: por esta razón también yo. ¿Cuál razón? Ahora, para los que recuerdan el contexto de Efesios, Efesios fue escrita por Pablo para recordarle a los creyentes las bendiciones espirituales que ellos tienen al estar en Cristo. En el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo bendice a Dios por las bendiciones espirituales, valga la redundancia, que Dios en Cristo nos ha concedido a los escogidos. Y él menciona 8 bendiciones espirituales que los que estamos en Cristo gozamos, espiritualmente hablando. Y no las voy a explicar porque ese es tema de otro mensaje. Pero él dice, él bendice a Dios porque nos ha bendecido, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque en amor él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque Dios nos ha favorecido en el versículo 6. Bueno, ahí está la lista de las 8 bendiciones y la última de ellas está en el versículo 13 y 14. Si usted prestó atención en el versículo 15, dice: por esta razón, no dice por estas razones, está en singular, ¿verdad? Y además dice por esta razón, no dice por aquella razón. Quiere decir que Pablo se está refiriendo específicamente a la última de las bendiciones espirituales que él acaba de mencionar, la número 8, que es la que está citada en los versículos 13 y 14. ¿Están listos? Agárrense porque viene algo bueno. ¿Están listos? Fíjense bien por lo primero que él le va a dar gracias a Dios. Dice: por esta causa, dice el 15, yo, y luego en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Cuál es esta causa? La causa número uno por la que el apóstol da gracias es por la seguridad de la salvación de los escogidos. Fíjense bien el versículo 13. Dice, 13, en él también vosotros, solo para recordarle, la persona clave en todos los versículos, desde el 3 hasta el 14, es nuestro Señor Jesucristo. Continuamente Pablo dice, versículo tras versículo, dice: en Cristo Jesús, en Él, por quien tenemos, en el cual, siempre está refiriéndose a Jesucristo. De hecho, si ustedes prestaron atención en el versículo 12, dice que fuimos los primeros en esperar en Cristo, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, ¿en quién es Él? En Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Seguros? Ok, entonces estoy explicando el versículo 13, dice: en Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. Entonces, preste atención, mire. Pablo está diciendo, ustedes escucharon el mensaje de verdad. Para que usted pueda escuchar el mensaje de verdad, necesita que alguien se lo cuente, se lo proclame. ¿Estamos en lo cierto? Entonces, usted fue expuesto al mensaje de verdad. Usted escucha el mensaje de verdad. ¿Y cuál es el mensaje de verdad del que está hablando el apóstol? Allí lo va a decir él. Ahí dice claramente. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Este mensaje es el que lleva a las personas a la salvación. La Biblia lo llama el mensaje de buenas noticias, el evangelio. El evangelio es buenas noticias porque repercute en la salvación de las personas. ¿Están claros? Entonces, el mensaje de verdad es el evangelio de nuestra salvación. Entonces dice, en primer lugar, que habiendo oído el mensaje de verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación, y después dice, en segundo lugar, en el versículo 13, y habiendo creído, o como dicen otras versiones, habiendo creído en Él, ese Él se refiere a Cristo, habiendo creído en Cristo. No solo es necesario que alguien, para alguien que tener salvación, no solo es necesario oír, es necesario creer en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Hay que oír y hay que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona oye el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, que es el corazón del Evangelio, entonces esa persona, dice la Biblia, que es sellada con el Espíritu Santo. ¿Están ahí conmigo? Fueron sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del nuevo pacto, de la que se nos hablaba en Ezequiel 37, en Jeremías 36, donde se nos dice que Dios, Yahweh, iba a enviar su Espíritu, iba a cambiar el corazón de su pueblo para que de ser un corazón de piedra se volviese en un corazón de carne. Y esa es la promesa que Dios había hecho, que Él iba a enviar su Espíritu adentro de nosotros. Ahora se nos dice que es por creer en Cristo, al oír el Evangelio, que nosotros recibimos el cumplimiento de esa promesa y el Espíritu de Dios viene y se convierte en nuestro sello. Fíjense qué importante es esta analogía, este ejemplo. Así como el sello, nosotros le decimos aquí en el mundo hispano, le decimos sello al objeto que imprime una imagen, pero también le decimos sello a la imagen que queda impresa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama? Sello, ¿verdad? Este es el sello y ese también es el sello. Y hay una perfecta sincronía entre el sello, la imagen que tiene el objeto, contra la imagen que queda impresa, ¿verdad? ¿Sí o no? Son idénticas, pero al mismo tiempo son diferentes, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo, que Dios nuestro Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es diferente, pero al mismo tiempo son idénticos. Y no solo eso. Cuando tú imprimes un sello en un papel, ¿cómo lo quitas? ¿Se puede quitar el sello? Solo hay una forma de quitarlo, es haciendo pedazos el papel. ¿Sí o no? El sello no se le puede quitar a algo una vez que lo recibe. Ahora, esto es lo que Dios está diciendo. Cuando tú crees en el Evangelio, cuando crees en Jesucristo, te has dado el Espíritu Santo como un sello. No hay ni un solo versículo en todos los más de 2,000 versículos que tiene el Nuevo Testamento, no hay ni uno solo que diga que una vez que recibas el Espíritu Santo lo puedes perder. No hay tal cosa. Los desafío a que me muestren uno. Yo he leído el Nuevo Testamento muchas veces y no hay versículo que diga tal cosa. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, no lo puedes perder. En el Antiguo Testamento era otra cosa, pero en el Nuevo Testamento no. ¿Me están siguiendo? Eso es muy poderoso. Esto ya nos va diciendo algo, pero todavía no terminamos. Versículo 14 dice que este Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello. Y luego dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo como sello nos es dado como una garantía de nuestra herencia. Ahí dice claramente, como herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ese es el ejemplo, miren, ese es el detalle. Dios viene y se acerca al hombre pecador y le dice, estás perdido en tus delitos y pecados, tú has elegido el camino del error, el camino de Satanás, y yo hice el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, y si tú eliges el camino del pecado, terminarás con ellos. Pero Dios, que es infinito en misericordia por su gran amor con que nos amó, manda a su Hijo en sacrificio sustitutivo por los pecadores. Y ahora manda a todas las personas de todas las naciones que se arrepientan y crean en el Señor Jesús. Y el pecador que se arrepiente por gracia es salvado. Por gracia, gratuitamente, sin mérito, por misericordia, no por mérito, es salvado. Entonces el pecador arrepentido que confía en el Señor Jesucristo, en su muerte, en el poder de su resurrección, entonces recibe la promesa de ser un heredero de Dios. Es adoptado como hijo y por lo tanto Dios le dice, tú vas a recibir una herencia, hijo mío. Y esa herencia es la eternidad junto a Jesús. Entonces, el pecador dudoso le dice a Dios, ay Señor, pero pues todavía falta mucho para que llegue yo al cielo. ¿Quién me asegura que voy a recibir yo esa herencia espiritual? Entonces Dios le dice, mira, te voy a dar un enganche. Vamos a hacer un trato tuyo, yo te voy a dar un enganche. Y me comprometo que así como di el enganche, voy a dar el pago completo. El pago completo es el cielo donde está Cristo, Cristo y su reino. Pero eso es futuro, tienes razón, es futuro para ti todavía. Así que te voy a dar un adelanto y ese adelanto se llama el Espíritu Santo. Nuestra Biblia dice garantía, las Biblias antiguas decían las arras. ¿Qué eran las arras? Las moneditas que se le daban a la novia el día de su boda. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos las bodas, las muchachas recibían unas moneditas, pero eran de fantasía, no valía nada, era un símbolo nomás, ¿verdad? Pero originalmente no eran así. Eso se le llamaba la dote. Cuando la novia se casaba, venía el novio y le decía al padre de la novia, yo quiero casarme con su hija. Entonces el padre le decía, ¿y la dote? O sea, ¿y las arras? Y el depósito. Es decir, el padre le decía, mira, tú dices que quieres a mi hija y ella te quiere y yo estoy dispuesto a dártela. Pero qué tal si en 2-3 años tú te echas para atrás y la abandonas y me la devuelves, embarazada y todo. ¿Yo qué voy a hacer? Ahora yo tengo que mantener tus hijos. No, fíjate que no, yo no voy a hacer eso. Para asegurarme que tú no le vas a hacer eso a mi hija, entonces me vas a traer una cantidad de dinero. Por si la demalas, tú la despachas, yo voy a tener de dónde mantenerla. Si en el cabo de 5, 10, 15, 20 años ya veo que van en serio, yo le devuelvo el dinero, es de mi hija, no es mío, es de mi hija. Pero eso es para asegurarme que no la vas a dejar colgada. Entonces ellos juntaban la dote, iban, se la daban al papá y con eso aseguraban que iban a cumplir la promesa. Esas eran las arras. Aquí el que está haciendo la compra, ¿saben quién es? Es Dios. El que está dando las arras, ¿saben quién es? Es Dios. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Así como tú vas a la tienda, compras algo en abonos y das el enganche, el down payment, ¿qué pasa si tú no liquidas la adquisición? Si tú no pagas el resto, ¿qué le pasa al down payment? ¿Qué le pasa al enganche? No los escuché. ¿Qué pasa? Lo pierdes. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Si tú te arrepientes y crees en mi hijo, yo te voy a dar el cielo. Y como adelanto de que sí voy a cumplir, de darte esa herencia, te doy un pedacito del cielo. Te doy al Espíritu Santo. Si no te cumplo, te quedas con él. ¿Entienden eso? No, esto está tremendo. No hay modo que lo pierdas. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Si tú lo pierdes, te quedas con Dios de todos modos. Tú no pierdes por ningún lado. Pablo quiere que entiendan eso ellos. ¿Cómo te hace sentir descubrir esa realidad? Que no es por tus fuerzas que tienes que retener la salvación. Que no es por tus obras, es por lo que Él hizo por ti. ¿Cómo puedes explicar todos los hechos del Espíritu Santo que se nos dan en el Nuevo Testamento? La renovación, la regeneración, son puros actos espirituales que Él hace en la vida del creyente. Entonces, si alguien pierde su salvación, ¿pierde el nuevo nacimiento? ¿No ha nacido de nuevo acaso? ¿Se puede arrancar eso del alma humana? La regeneración, la renovación, el sello, el bautismo del Espíritu Santo. Todas esas obras espirituales son claras para que usted entienda algo. Son irreversibles. Un auténtico redimido no se puede perder jamás. Ha recibido el Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos nosotros vivir conforme a nuestro llamado. Ya somos, posicionalmente hablando, santos en Cristo. Por lo tanto, compórtese como lo que usted es, legalmente hablando. No nos santificamos para merecer el cielo. Nos santificamos porque se nos ha dado un Espíritu Santificador que vive adentro de nosotros. Así como cuando te detectan cáncer, te pueden meter una cápsula radioactiva allí para estar seguros que esa va a atacar la parte que tú quieres atacar. El Espíritu Santo se nos ha puesto adentro para asegurar, Dios, que nos vamos a santificar lo que la carne no puede ni quiere hacer. Por eso la salvación es segura. Y Pablo dice, por esa causa yo doy gracias a Dios. Tú tienes seguridad de salvación. Escúchame bien, si tú todavía estás dudando de tu salvación, necesitas urgentemente hacer una cita para hablar conmigo. Pero ya. Tienes que acercarte y decirme, pastor, yo necesito hablar con usted, yo tengo dudas. No, hay cosas que no entiendo. Y si tú tienes seguridad de salvación, ¿sobre qué base la tienes? ¿Sobre qué base? Pablo da gracias a Dios porque el Señor escogió para salvación a muchos de los efesios a pesar de cómo eran. Solo basta leer el capítulo 4 para darse uno cuenta que entre los efesios había gente llena de ira, gente ladrona, gente que decía malas palabras, chistes en doble sentido, que tenían problemas con inmoralidades. Bueno, ¿qué no hacían los efesios? Pero él está dando gracias porque Dios los ha salvado. Y algunos de ustedes están pensando, ay, pastor, hasta parece que está hablando del mundo moderno. Miren, creyentes, si la salvación se perdiera, les aseguro que ya la hubiéramos perdido. Pero por la gloria y la gracia y para la alabanza de su gloria, es un regalo inmerecido, un sello inarrancable de nuestra vida, el Espíritu Santo que nos habita. Eso debería de tenernos agradecidos, en primer lugar. Pero Pablo no solo da gracias por esto. Una segunda razón por la que él da gracias, versículo 15. Efesios 1:15. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Número 2, Pablo da gracias no por los alimentos, no por el pavo, no por los frijoles, no por los tamales, no por el carrito, no por el empleo. Él da gracias en segundo lugar por la fe de los creyentes efesios. Pablo no solamente está diciendo que ellos han creído, él está diciendo que ellos han creído y él ha oído. Es decir, la fe de ellos no solo era real, sino que era pública. Porque el texto dice claramente, vuelvo a leer, dice, habiendo oído de la fe. ¿La fe es invisible, sí o no? Pero Pablo oyó de ella. ¿Qué quiere decir? Que aunque ellos tenían fe, no se la quedaron guardada. ¿La dejaron salir por dónde? ¿Por dónde? Por la boca. ¿Sí o no? Ellos pronunciaron que creían en Cristo. ¿Y cuándo pronunciaron en eso? Como todos los cristianos, ellos pronunciaron, hicieron su profesión de fe en el bautismo. Cuando fueron bautizados y Pablo les predicó el Evangelio, Hechos 18 y 19, vemos que ellos al creer fueron bautizados en los primeros versículos del capítulo 19 de Hechos. Así que seguramente hicieron lo mismo que hicieron todos los cristianos al ser bautizados. Dijeron, yo me arrepiento de mis pecados, yo creo que Jesús, no el César, Jesús es el Señor. Y él pudo oír la fe de ellos. ¿Usted ya se bautizó? ¿Usted dice que es creyente, ya se bautizó? Esa es la forma bíblica donde podemos ver que la fe se demuestra y otros la pueden oír. Pero los efesios no solamente habían dado testimonio de su fe el día de su bautismo, sino que también dieron testimonio de su fe cada vez que testificaban del Señor y hablaban de Cristo a otros. De hecho, dice la Escritura en Hechos que Pablo en la ciudad de Éfeso abrió una escuela de discípulos, en una escuela llamada de un tal Tirano, donde venían los discípulos y por el lapso de 2, casi 3 años, él les enseñó la palabra. Y desde Éfeso se plantaron otras iglesias como la que estaba en Colosas. Así que los efesios no solo dieron a conocer su fe a través de la confesión de su bautismo, sino también en su estilo de vida evangelizador. ¿Y usted cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo? No, es que mi fe es privada, pastor. Yo no soy fanático. ¿No serás fanático o no será como dice Romanos 1:17? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Cuando yo iba volando a la Ciudad de México, la semana pasada, me tocó de vecino una señora de la Ciudad de México que se llama Luz. Y yo le dije, Señor, dame la oportunidad de que le pueda hablar del Señor. Y el Señor me la dio. Y cuando le empecé a hablar del Señor, ella me dijo, ya sé que ustedes son los cristianos, ya los conozco, yo no quiero oír de eso, déjame en paz, así me dijo. No, pero que yo seguí, pero ¿cómo te hago entender? Me dice, no me interesa, no quiero ser grosera, pero por favor, déjame en paz. Y bueno, me cayó ya después del tercer intento, pues ya. La dejé tranquila. Ahora, yo no estoy presumiendo de que yo lo hago. Yo estoy diciendo, comparte tu fe. ¿Ustedes creen que yo no doy gracias a Dios cuando oigo? Cuando yo estuve ahí viendo a una jovencita de 15 años enseñándole el Evangelio a los niños el miércoles, el jueves pasado en la tarde. Cuando vi otra jovencita de 17 años que vino desde Chiapas al Estado de México y está discipulando ella con la Biblia en mano a una señora con más de 60 años, ¿quién debería estar enseñando a quién? Claro que uno da gracias a Dios cuando ve que otros jóvenes y adultos, hombres y mujeres, dan testimonio de su fe en Cristo. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios? ¿Cuándo es la última vez que tú diste testimonio de tu fe? ¿Cuándo es la última vez que le diste gracias a Dios porque alguien que conoces da testimonio de su fe? Por lo pronto yo ya les di una excusa para que le den gracias a Dios, porque tienen un pastor que sí comparte su fe. Y no es que presuma, pero es que quiero contagiarlos. ¿Saben por qué han crecido esas iglesias en la Ciudad de México? Porque todos están haciendo discípulos. Todos, empezando por el pastor hasta el último. Yo vi cómo la hermana Estelita, que tiene 66 años, se paró a dar una enseñanza. Y ya tiene varias discípulas y todavía me las presentó, personas que ya ha llevado a Cristo. No hay excusas, iglesia. No hay excusas. Así que Pablo da gracias a Dios por la seguridad de la salvación de ellos. Da gracias a Dios porque la fe de ellos es pública, no solo privada. Y da gracias a Dios por el amor de ellos. Versículo 15 al final dice: y de vuestro amor por todos los santos. ¿Por qué más daba gracias él? ¿Por qué más daba gracias? Por el amor. ¿De dónde salía ese amor? ¿De dónde salía el amor de los creyentes efesios por otros, unos por otros? ¿Saben de dónde? Aquí Pablo lo dijo antes. Regresen al versículo 4 y verán. Dice las últimas dos palabras del versículo 4, dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Miren, está diciendo esto. Miren, creyentes. En el pasado, en la eternidad pasada, Dios los predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y los predestinó por el amor que les tuvo. En amor, en la eternidad pasada, Dios los amó y por eso los predestinó. Capítulo 2, versículo 4, leo aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Dios nos amó en la eternidad pasada cuando nos predestinó. Dios nos amó cuando envió a su Hijo a morir por nosotros y tú creíste el Evangelio y te convertiste. Dios nos amó con su gran amor. Por lo tanto, dice el capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? A ver, busque por favor, Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Si Dios te amó en la eternidad pasada, Dios te amó en la cruz del Calvario al enviar a su Hijo y al revelártelo el día de tu llamamiento, si Dios te ha amado, por lo tanto, como hijo amado, imita a Dios. ¿En qué? En el amar, exactamente. Por eso dice el versículo 2 ahí del capítulo 5, dice él, y andad en amor así como también Cristo os amó. No solo te amó el Padre, también te amó Cristo. Cristo te ama. Cristo te ha amado. Escúchame, a ti, no a todos, a ti Cristo te ha amado. Cristo te ha amado. El Padre te amó, te escogió. Cristo te ama. Cristo te ama. ¿No debería decirte eso algo a ti? Dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí, de veras entiendes eso? No va a ser difícil obedecer el mandato que el apóstol le va a decir más adelante a los esposos. Por tanto, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿De dónde sale nuestro amor nosotros unos por otros? De entender que Dios nos amó y en Cristo nos amó. Por eso, como hijos de Él amados, nosotros ahora nos amamos unos a otros. ¿Tú amas a tus hermanos en la fe? Se las voy a volver a hacer la pregunta. ¿Tú amas a tus hermanos en la fe? ¿Gringos? Ah. Cuando yo venía de regreso de la Ciudad de México en el avión, me tocó aquí a un lado un hindú que no se puso desodorante, ¿no? Hubieran visto qué viaje me aventé. Martín decía, ha de haber habido pruebas, no hombre, y aparecía película, hermano, se quedó dormido la parte del vuelo y se me recargaba. ¿Y saben qué pensé? Yo dije, ¿cómo quisiera que viniera despierto para hablarle del Señor? Aunque apesta re mal, dije yo. Y luego yo pensé en mi corazón, dije, pero yo sé que en India hay hermanos en Cristo y quizás este sea mi hermano. Así que me dio gusto de servirle de almohada. La verdad, ¿tú estás dispuesto a amar a los cristianos, aunque sean de diferente cultura que la tuya? Porque antes de ser ciudadanos de los Estados Unidos o de México, Centroamérica, Sudamérica, donde tú seas, ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y debería de superar en nosotros nuestro afecto por nuestros hermanos en Cristo por encima de toda otra afiliación y lealtad. Y damos gracias a Dios por los Estados Unidos. Y por eso nos sujetamos a las autoridades, porque el Señor nos ha enseñado que debemos honrarlas. Pero la verdad, deberíamos amarnos y nos amamos. Y yo puedo verlo. Yo lo he visto. Yo he visto en esta iglesia la paciencia y el perdón que se extienden unos a otros, a pesar de ser no solo de diferentes países y de diferentes niveles educativos y de diferentes niveles económicos y de diferentes niveles de belleza, desde el más feo hasta yo. No, ya sabemos que no es cierto, pues es un chiste malo. De verdad, yo los he visto amarse. Yo les he visto perdonar ofensas. Yo los he visto pasar por alto las cosas. Yo los he visto dar dinero. Yo los he visto abrir su casa para recibirse unos a otros. De verdad, qué lindo es poderle dar gracias a Dios por las cosas espirituales. Quiero terminar haciendo una conclusión. El Día de Acción de Gracias se acerca. Algunos van a tener más abundancia que otros. Algunos van a estar más acompañados que otros. ¿Pero cómo se llama el día? Se supone que ¿para quién son las gracias? Asegúrate, para empezar, que cuando recibes los alimentos, no solamente el jueves número 3 de noviembre, sino todos los días, le des gracias. Es lo menos que puedes empezar a hacer. Si es que no lo haces todavía. Pero cuando llegue ese jueves, separa un tiempo para darle gracias a Dios, no solo por la comida y por el día de descanso. Ya sé, pastor, por el Black Friday. ¿Verdad? Darle gracias a Dios por las cosas espirituales. que Él ya está obrando. Que Él ya está obrando. Miren, al examinar mi propio corazón, yo pude recordar cuántas veces yo fui en oración a Dios con algo como esto. Dios, aquí me tienes otra vez. Mira lo que me hace. No es justo. Mira cómo me trata. Mira, mira a mis hijos. Mira a mi mujer. Mira a mi vecino. Mira a los hermanos. No llegan a tiempo. Puras quejaderas, hermanos. O sea, lo único que uno hace es estarse fijando en lo que hacen mal los demás, e ir con Dios a quejarse. Hasta que un día Dios abrió mi entendimiento y vi este principio. Cuando tú empiezas a entrenar tu alma y los ojos de tu corazón para ver lo que Dios ya está haciendo en los que te rodean, solamente así podrás dar gracias. Pero si solamente miras sus errores y sus fracasos, no vas a poder ver lo que Dios ya está obrando. ¿Saben algunos de ustedes que mi papá no es creyente? Bueno, no solo no es creyente, él dice que es ateo. Así que yo tengo razones de sobra para quejarme con Dios por mi papá. Pero ¿saben qué me enseña Dios con pasajes como este? Que Pablo, aunque sabe todos los pecados de los efesios que él va a confrontar a partir del capítulo 4, él no empezó hablando de eso. Él entrenó sus ojos espirituales para ver que en ellos había salvación segura, había fe en sus vidas, había amor. Eso a mí me deja pasmado. Así que yo volteé atrás y vi a mi padre, por citar un ejemplo, y dije, la verdad, mi papá no cree todavía, pero es mucho menos agresivo hoy de lo que era hace 25 años cuando yo empecé a servirle. Mi papá ahora ha integrado en su diccionario palabras que no existían por causa de lo que Dios ha hecho en nosotros, como te amo, te quiero, por favor, perdón. Eso no existía en su vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de mi papá, aunque todavía no cree? Si es evidente que eso no nace del corazón pecaminoso que todos traemos. Tú puedes ver, o sea, puedes, de esa esposa de la que te quejas, de ese marido del que te quejas con Dios, de esos hijos, ¿no puedes ver que Dios está haciendo algo? No me extraña por qué no recibes más de parte de Dios, porque ni siquiera puedes dar gracias por lo que Él ya ha hecho. Pero quizás si empezaras a ver las cosas que Dios ya ha estado haciendo, en lugar de estar quejándote nada más, Dios se sentiría más motivado de decir, mira, si se dio cuenta. Si la señora se queja, mira, le hice la comida calientita como le hice y ni las gracias me dio, ni cuenta se dio. El marido llega todo mugroso, trabajando duro, bañado en sudor o bañado en la lluvia, y entra y dice, bueno, todo lo hago por mi familia. Y la esposa le dice, no me pises, apestoso, iba nomás. O sea, ¿me entiendes? ¿Cuánto Dios ha estado haciendo espiritualmente hablando y no lo queremos ver? Por eso este año, Acción de Gracias tiene que ser diferente para usted. Por la gloria de nuestro Dios que se lo merece. Y quiero cerrar dando este principio. Es que yo, pastor, yo voy a celebrar Thanksgiving con mis hermanos. Y son bien difíciles mis hermanos. Yo voy con mis papás y ellos no conocen al Señor. Son bien, bien cerrados, bien duros, de hueso colorado. No, es que yo voy con este o con aquel. Bueno, ahí te va. Si esa es tu excusa, no vayas. Haz Thanksgiving en tu casa. Ve y celebra el Día de Acción de Gracias donde tú tienes el control. O donde tiene el control un hombre de Dios. Un líder espiritual. Que va a decir, muy bien, ya cenamos, qué padre, todo, vamos a separar un momento para darle gracias a Dios. A ver, cada uno de nosotros le va a dar gracias a Dios por algo espiritual. ¿Qué es lo bueno que le vas a dar a Dios? Y entonces vas a separar un tiempo para darle gracias. Y lo mismo en Navidad. Se necesitan líderes. Y escúchenme bien. Esposas, ve y pregúntale a tu marido. Oye, se acerca la Acción de Gracias. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Ok. Esposo, ¿vas a ser el líder espiritual ese día? Desafíalo, mujer. Yo te doy permiso como pastor. Dile, ¿vas a ser el líder espiritual que Dios manda o no? Y si no te da una respuesta y tú veas, tú eres la líder espiritual. Si no hay un hombre que se ponga los pantalones espirituales, entonces una mujer que se los ponga. Y que diga, muy bien, vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas este año. Y si lo vas a dejar en vergüenza, pues que, ojalá y a ver si así despierta. Pero yo le pido a Dios que los hombres se fajen espiritualmente. Y si usted no quiere ir allá donde se echan las cervezas y se emborrachan en esos días, entonces usted invítelos a ellos a venir y avíseles. Nada más que si vienen, aquí no hay cheves, ¿eh? Por eso yo hago el Thanksgiving en mi casa, porque en mi casa mando yo. Aunque si quisiera, otras veces la he hecho en la casa de mi cuñado Adrián, que es lo mismo porque él ama al Señor, así que pues yo la tengo fácil, ¿me entienden? Pero, iglesia, despierten, despierten. Señor, le damos gracias por su fidelidad, oremos. Gracias, Señor, por habernos hecho salvos. Gracias, Señor, por haber dado su Espíritu a nosotros, a pesar de cómo éramos y somos todavía a veces. Por sellarnos, por asegurarnos, Señor, por darnos esa garantía. Gracias. Es por la salvación que le has dado a nuestros hijos. Es por la salvación que le has dado a algunos de nuestros hermanos en la carne y de nuestros padres en la carne, algunos. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, por habernos dado una iglesia llena de personas regeneradas por el poder de tu Espíritu. Gracias porque estamos rodeados de personas que han creído en el Evangelio. Gracias, Señor, gracias porque podemos descansar en tus brazos de amor, de seguridad, porque tu Espíritu nos santifica, no nos deja en paz cuando pecamos, nos redarguye, nos reprende nuestra conciencia, nos hace sentir tu tristeza y nos trae de vuelta a los brazos de la reconciliación y de la comunión que hay en Cristo a través de la confesión. Padre, gracias por habernos dado una fe en la cual podemos creer, una sana doctrina. Gracias porque conozco hermanos valientes y valiosos en esta iglesia que no se avergüenzan del Evangelio. Gracias, Padre, por el amor que puedo ver en la vida de los hermanos. Gracias por ese amor, Señor, que se prodigan los unos a los otros. Sacrificial, por esos más de $1,000 que enviaron a la Ciudad de México la semana pasada. Privándose de sí mismos para dar a otros. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias por tener una iglesia en la cual pertenecer, una iglesia que trasciende las fronteras, que hace una diferencia en el mundo. Gracias, Padre. Gracias te damos. Y yo te ruego, Padre, que si alguno entre nosotros no ha recibido tu gran salvación, que le humilles, Señor, para que pueda acercarse y recibir el mensaje que exalta, el mensaje de salvación. Señor, te doy gracias por este tiempo de acción de gracias. Y oro para que esta iglesia sea luz a las naciones y a la ciudad de Tracy. En el nombre de Jesús, amén.